Dentro de mi pecho llevo tu querer, prendido en cualquier gente, en cualquier mujer. Tu recuerdo me trastorna al saber que te perdí. Tu amor se lo llevó el viento, se lo ha llevado muy lejos de mi vida y mi existir. Todas las promesas que me hiciste ayer, solo quedan las cenizas en tu alma de mujer. Yo no sé si tú te fuiste a buscar otro querer, pero yo sigo esperando a que vengas a cumplirme lo que prometiste ayer. Hoy sombra son tu recuerdo y amor, pero en mi corazón yo sigo sintiendo la misma ilusión. ¿En dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el hombre que contigo está? Dime si ya no vuelves más. ¿Cuál es el hombre?